Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie, para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mi gran amigo Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes en este episodio número 294, grabado el miércoles 19 de octubre del 2011. Contentísimo de estar aquí en casa llena. Todavía no he venido Guillo, así que no lo voy a presentar. Pero contento de que aquí tenemos a un invitado de lujo, que ya fue invitado en el pasado y ahora se repite aquí en La Charamusca, pero con un proyecto completamente nuevo, novedoso e innovador. Sí, lo sí. Mismo y la misma cosa de nuevo. Claro. Pero bueno, estamos hablando de nuestro querido licenciado Rubén Rochi, Paz, ministro de Turismo, y quien ahora nos vienen a contar sobre Alertux. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Lick? Pues muy bien, gracias por la invitación, un gusto estar acá nuevamente, Robbie, Omar, pues ya fue hace algún tiempo, oía que eran las 294, yo creo que estuve en las primeras, sí. Cuando ustedes arrancaban con La Charamusca, pero siempre es un verdadero gusto acompañarlos. Bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros, y también nos está acompañando de Alertux Nelson Rauda. Mucho gusto, gracias por la invitación y así es, nosotros estamos trabajando con un equipo en monitoreo de la cuenta Alertux y muy feliz de estar acá. Excelente Nelson, bienvenido. Bueno, y desde el estudio SF, nuestra corresponsal en San Francisco, Ale Mejía. ¿Qué onda, Ale? ¿Ale? Hola, Ale. Se durmió Ale. Ale, no, ahí está, con bueno, volumen. Hey, la Ale se nos ha ido. Hola, hola. Ahí está. Eso, Ale, ya me sentí así como en la tele cuando los de los noticieros dicen, y ahorita vamos al comercial tal cosa y no les quitan la cámara. De hecho, ayer vi en MSNBC, ajá, que me maté de la risa, un caso en donde estaban al aire nacional en los Estados Unidos, ajá, haciendo la entrevista a un señor mayor, y a la hora que le toca hablar a él se había quedado dormido en cámara. Se quedó dormido en cámara y no hallaban cómo despertarlo. Un papelón, realmente un papelón. Hay que buscarlo ahí en YouTube, ya de estar ahí. Sí, ya, seguro que está ahí. ¿Qué tal, cómo está San Francisco ahorita? Creo que hay un poco de lag. Sí, le vamos a hacer la pregunta antes. Sí. Si es que el internet está bien falloso, mira. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a continuar nosotros acá y si se nos puede, si logro conectar de nuevo al área, la conectamos de nuevo. Ok, eso es bello. Y señores y señoras, ahorita viene entrando, haciendo su entrada triunfal, nuestro querido amigo y compañero del alma, el gran Guillovsky. Hola, hola. Ahorita a todos. Le está dando un beso a Omar, por eso no se está tardando en llegar a su micrófono. Guillo, bienvenido. Celitos. Hola, hola a todos. Muy contento de estar en una charamusca más, con las disculpas del caso. Podría decirles con este clima que estamos viviendo que por algún bache o algo, vine tarde, pero no, se me olvidó, no lo puse en agenda, confié en mi agenda mental, cosa que ya no recomiendo. Sí, a esta edad ya no. Esas cosas, ya, el licenciado se lo tatúa las cosas, así, sí. Mira, ya. Pero no te cuento dónde. ¡Ay! El puto Jamaica. Bueno. En la frente. Bueno, empezamos nuestra charamusca. Tal vez logramos conectar nuevamente a la Ale, que nos tenía un reporte desde San Francisco, pero yo creo que... Creo sí. Que está de vuelta, Ale. Hello. Hola, hola, niños. Hoy sí, Ale, la escuchamos. Hola. Nos dieron unos patos acá, o algo así. ¿Cómo no? Hola, Ale, ya vine. Más técnicos. Hola, Guillo, ¿qué tal? Bien. Bueno, ya les voy a estar contando un poco las acciones que el consulado de El Salvador está tomando acá en San Francisco y otras organizaciones. Eso es bello, Ale. Ale, ¿usted ha estado escuchando cómo está el tema de la alerta roja aquí en El Salvador? Yo oigo unos monos, fíjate. Sí, sí, sí, estuve, bueno, en Twitter y Facebook era mi medio principal y más rápido para estar al tanto de todo. Es bien interesante cómo se vive todo esto desde fuera. Uno se siente súper impotente y al mismo tiempo leer tantas noticias da angustia, pero al mismo tiempo tranquiliza saber que uno puede estar súper comunicado. Ok, bueno, para las personas que actualmente nos escuchan y que tal vez no están en el país, me imagino han estado viendo las noticias o algo, estamos en alerta roja porque nos hemos inundado. Durante estos días ya tenemos como 8. Estamos más que alerta roja, estamos en estado de calamidad pública. Sí. Creo que eso ya es más que alerta roja. Ya son dos estados diferentes. Son paralelos. Alerta de calamidad pública es un estado legal. Okay. Que pasa por la Asamblea Legislativa y le permite al Ejecutivo el poder disponer de recursos. Fondos. Okay. Para poder enfrentar la crisis. La alerta roja es más un estado de para manejar la emergencia. Ok, excelente. Y la cosa es que ya tenemos como 9 días, ¿verdad? Que ha estado lloviendo incesantemente. Ya aquí nosotros, yo creo que a lo menos, a más de alguna pared se nos ha mojado. ¿Qué digo pared? Como decíamos, muchos ya tenemos... A mí se me mojó hasta el cuarto. Sí, bueno, mi casa ahora ya tiene piscina. gratis, un par de muros llorones. Ya, también son caros mandarlos a hacer. Esos muros llorones, no, sí, tejas, los tejados se saturan. Mi casa cae en goteras donde nunca han caído, claro, y es porque ya no aguantan la cantidad de agua. Casi se convierte como en esponja, ¿verdad? Sí. Si usted tiene daños en su casa a consecuencia de eso, dígale a su corredor de seguros que el reclamo lo haga por insuficiencia de canales. Este mensaje ha sido gracias a Consultores Maya. En seguro su seguro. Puede llamar a Consultores Maya en... Aunque hay gente que ha hecho reclamos de plano ya por inundación, que ese es otro riesgo cubierto. Junto con caída de aeronaves y todo eso. Con caída de árboles también, hay muchos que se les ha caído el árbol y... Bueno, sí, ya vamos a oír un poco sobre cuántos árboles han caído a causa de las lluvias. ¿Tienes ese dato? No, pero a nivel de sondeo. lo podemos inventar. Lo que conté cuando vení de mi casa, decimos. Bueno, vamos a agarrar aquí y después sacar un número porcentual. Mira, yo hice ese ejercicio. Ajá. Fui a dejar a mi cuñada el día sábado desde mi casa en Santa Tecla hasta allá por la iglesia de Don Rúa. Uh-huh. Y conté 9 árboles caídos. El domingo fue eso. No hay ni que salir en días de emergencia. Bueno. Sí. ¿Te puede haber caído un árbol a vos? Complicado. Ya se habían caído, ¿no? Bueno, así que dada la emergencia que estamos viviendo, hemos invitado a Lertux, quienes han estado pendientes de dar seguimiento a todas las alertas ciudadanas. Y para eso quisiera pasarle el micrófono al licenciado Rochi, que nos cuente un poco sobre qué es Alertux y qué onda, cómo nació ahí todo esto. Bueno, gracias, Roby. Alertux fue un proyecto que nace hace un año, un poco más de un año, año y medio más o menos. Conozco yo que en Bogotá, Colombia, se había dado un caso muy interesante en donde un ciudadano de Bogotá había sido víctima de un asalto. Él se indignó, como es natural, de lo que le había sucedido. Se sintió como impotente, las autoridades pues no le respondían como él quería que hubiera esperado que respondieran. Entonces lo que hizo es que recurrió a los medios electrónicos para tratar de hacer algo. Entonces este personaje hizo un mapa en internet en donde invitó a la gente de que comenzaran a postear en ese mapa si habían sido sujetos de algún hecho delincuencial para que lo postearan en el mapa. Entonces el mapa comenzó a hacerse muy popular y la gente recurría al mapa para ver a dónde eran las zonas más peligrosas o rojas en el caso en el tema de delincuencia. Me llamó poderosamente la atención porque nuestro país no es la excepción en materia de inseguridad ciudadana. Entonces me acerqué a un buen amigo mutuo que tenemos acá todos cerca, a nuestro querido Roby, y le digo: Roberto, fíjate que acabo de ver esto y me parece de que este es un modelo interesante que pudiera funcionar en El Salvador. Entonces comenzamos a platicar con Roberto sobre esta posibilidad. Incluso nos hicimos asesorar del subcomisionado Vladimir Cáceres de la Policía Nacional Civil, que es muy amigo, y le planteamos la situación. A él le pareció muy interesante de que la ciudadanía pudiera estar informada acerca de cuáles son las zonas peligrosas en la ciudad o en el país. Entonces comenzamos a darle forma a un proyecto que, para resumirlo y ir aterrizando en el tema, lo que diseñamos fue poner a disposición de la ciudadanía una plataforma tecnológica que incluía redes sociales, le hace Twitter y Facebook, internet y dispositivos móviles, para que la gente, la ciudadanía, pudiera alertarse entre sí. Entonces nace Alertux, comenzamos a buscar nombres para el proyecto, aterrizamos en Alertux. ¿Por qué Alertux? Pues hombre, porque nos pareció que definía lo que somos, alertas, y el UX al final, pues capricho, simplemente un... ¿No se llamaba así en Bogotá, no? No, no, tenía otro nombre. El Peligrux. No, ni me acuerdo cómo se llamaba el... No creo que era un... Avixa Loco. Está muy bien, lo hubiéramos considerado, fíjate. Sí. Entonces, pues aterrizamos en el tema de Alertux, incluso le dimos los colores de alerta. Si ustedes ven el logo, es una tipografía muy suavizada, pero en rojo, y la X tiene un símbolo de admiración en naranja, porque la admiración también es un en simbología de información, de alerta. Entonces, la verdad que le pusimos mucho coco, como decimos, a tratar de que el nombre Alertux en una sola palabra dijera lo que somos. Comenzamos hace en julio del año pasado, si mal no recuerdo. Julio del 2010, y tratamos de impulsar mucho la parte de los dispositivos móviles, pero en el camino fuimos aprendiendo de que realmente el medio que más destacó dentro de todo el esfuerzo que hicimos, incluso dicho sea de paso, firmamos convenios con cadenas radiales. Estábamos en 11 radios también, en fin, hicimos un gran esfuerzo, pero el medio que más destacó allá en la práctica fue Twitter. La verdad que fue un fenómeno. Comenzamos a ver también el interés que tenía la población sobre la situación del tráfico vial en San Salvador, y fue un crecimiento muy natural de que la gente buscara información acerca del tráfico. A partir de ahí también otras iniciativas surgieron, unas de parte de las radioemisoras, otras de parte de ciudadanos en particular. Pero lo cierto es que desde un principio Alertux no se limitaba a tráfico. Siempre pensamos en la parte de la inseguridad y de la alerta ciudadana. Y creo que la culminación del concepto de Alertux se ha visto hoy con motivo de esta lamentable crisis que hemos estado viviendo durante los últimos 10 días, porque realmente hemos visto a la Alertux en su plena capacidad. Es de admirar. Ya le vamos a ceder el micrófono a Nelson, que es el que está a cargo de la base central, de donde se reciben todos los mensajes y se postean, y quienes viven realmente el segundo a segundo de lo que es Alertux. Pero realmente hemos visto cómo Alertux ha contribuido en gran medida a que la ciudadanía se mantenga informada durante estos días de angustia que hemos estado pasando. Entonces, eso es un poco de dónde venimos, a dónde estamos, quiénes somos. Pues hombre, dado el cariño que me tiene Roberto, la amistad que me tiene, y los otros socios que estamos, José Luis Barreto, que es un experto en dispositivos móviles, y recientemente se nos unió también Rodolfo Salazar, pues ellos decidieron que yo fuera el presidente de Alertux. Pero no es porque yo sea el que realmente domine el tema. Creo que hay un gap generacional, yo soy una persona un poco mayor que ellos, pero ellos... Por respeto. Ellos tuvieron a bien el meterme. Después llegué a la conclusión de que quizás me empujaron a que fuera presidente para que fuera yo el que absorbiera todos los... la representación legal y todos los problemas jurídicos que pudiera surgir de Alertux. ¿Hay seguro para eso, Guido? Es el cariño que me... Podríamos buscarlo. es el cariño que me tienen, pero así es como nace Alertus, de dónde venimos, a dónde estamos, a dónde quisiéramos estar. Pues hombre, quisiéramos seguir ayudándole al país. Hoy día tenemos más de 12,600 followers en Twitter. Hemos crecido muy rápido en cosa de un año y creemos de que la velocidad en que está creciendo Alertux hoy por hoy nos va a llevar a ser como Alertux una marca muy, muy importante en materia de alerta ciudadana. Así es que hemos sido, en síntesis, somos un concepto, un sistema de alerta ciudadana en donde los ciudadanos se alertan entre sí. Bueno, muchas gracias por la historia. Que de verdad, le puedo decir que cuando empezó la idea que usted originalmente nos llamó, la idea parecía sexy, era una idea appealing y es algo que incluso aquí en La Charamusca siempre hemos visto el tema de la comunidad, ¿verdad? De buscar, pero de verdad que hasta que se da un momento así, le puedo decir, y aquí que lo orgullosísimo que me siento de formar parte del proyecto y del trabajo que Nelson y la gente, toda la gente en IdeaWorks estuvo haciendo. Así que quería ver, Omarcito, tú que estás pegado en las redes sociales todo el día, ¿cómo lo ves? Alertux. Mira, para serte sincero, no estoy súper pendiente todo el día de Alertux. Pero sí es lo primero que yo busco cuando voy a planear que ya me toca irme a algún lado. Porque yo sé que al nomás revisar ahí, ya tengo en la lista Alertux y ya solamente voy y digo, tengo que evitar esta calle, tengo que evitar, no voy a ir por acá, esta zona se ve bien. Entonces ya puedo planear yo mi trip tranquilamente. Así es como yo más lo uso. Cuando sí estoy en medio de algunas cosas, sí veo bastante interacción. Es bien interesante porque... ¿Qué son esos pájaros, vos? Alguien está jugando Angry Birds. Es que estoy en el jardín. Bien, pero no se la vaya a comer la cacatúa, mamá. Porque yo siento que hasta aquí me picoteó. Uy, el jardín de la Ale. Sonó a selva. Sí. Monos aullador y todo. No, de veras, Ale, ¿dónde está? ¿En el San Diego Zoo o dónde? No, estoy aquí en mi casa, aquí en Mill Valley. Uy, ¿y a dónde vive, Ale? Mire, ¿y qué tipo de aves son usted? En una montañita. Uy, eso suena a su chupadero. No, ¿aquí dónde está? Pero en la montañita. Pero sabe que hasta un búho he visto acá. No lo dudamos. Va, agáchese. Vive en un cementerio, dice acá. Ahí ha entrado el gran Tarkus. Tarkus es William Ramos, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Un saludo a William. Hoy todo el mundo lo sabe. Lo sentimos mucho. Ya le di color. Ya lo sentimos mucho, Tarkus. La identidad secreta ha sido revelada. ¿Qué mal le iba a decir? Bueno, le pasamos el micrófono a Nelson para hacerle un par de consultas ahí sobre cómo se vivió la alerta roja y cómo ha estado ahorita, cómo está El Salvador, Nelson. Él ha sido el líder del equipo, él es el que realmente ha liderado todo este esfuerzo de Alertus durante la crisis, así es que... Bueno, gracias por la introducción primero. Siempre es bien difícil hablar de un líder en sí porque ha sido un esfuerzo realmente de todo el equipo. La cobertura de Alertux normalmente se realiza de 7 de la mañana a 7 de la noche y ahí cubrimos las 2 horas de tráfico más pesado del Salvador, que son obviamente de las 7 hasta como las 8:30 que la gente está entrando a las oficinas y a partir de más o menos las 5 de la tarde hasta las 7. Con el caso de la alerta roja que vivimos por las tormentas que actualmente todavía vivimos, pues vino nuestra jefa, nuestra supervisora, y ella nos contactó a todos durante el fin de semana en nuestras horas de descanso normalmente, y nos dijo, bueno, miren, hagamos algo, la gente necesita estar informada, y esto es solamente si ustedes quieren, esto no es obligación, pero si ustedes quieren colaborar, díganme para que podamos cubrir Alertux las 24 horas durante lo que dure la emergencia. Entonces, ese fue el caso durante, bueno, desde prácticamente viernes, que creo que estuvo usted, don Roy, cubriendo. Y también estuvimos divididos el día el sábado, uno de nuestros compañeros Alex, él se echó casi todo ese día y realmente él nos contaba, él no se levantó para comer, le llevaban a dejar la comida, fue quizás una o dos veces al baño en el día, porque era realmente era una excesiva cantidad. Tenía los ojos amarillos ya. Sí, totalmente, y incluso no llegó... No tuvo ningún Alertux. Creemos que no. Se le veía el nivel en los ojos, ¿verdad? Y por ejemplo, se dio el caso que él por ejemplo, como decimos coloquialmente, topó el Twitter. Que el Twitter tiene un límite de 1,000 al día y tiene más o menos 150 por hora. Entonces, hubo una hora en que sí él topó el Twitter y fue una gran emergencia, pues, porque los tweets siguen llegando, pero uno ya no tiene capacidad de enviar. Eso sucedió al menos dos veces en el día. Esa limitante la pone Twitter. Twitter. Pero es para evitar también eso, muchachos. El uso de spam, aparentemente, pero sí, nos sucedió dos veces en el día. Y bueno, a partir del sábado, a partir de las 7 que a él le tocaba salir, ya le dimos descanso, 12 horas, a ese nivel, a ese ritmo, era bastante frenético. Entonces, bueno, se le dio descanso, pasó a cubrirlo a otra persona desde como las 7 de la noche hasta aproximadamente... serán quizás las 9. Y bueno, estuvimos así, estuvimos trabajando con cursos, con turnos rotativos durante todo el fin de semana. Estuvo también, por ejemplo, Orly Parada, estuvo Fernando Magaña. Con Fernando fuimos quienes nos echamos, bueno, él y yo, él se echó como de 12 del domingo para lunes, de 12 a 3, o como de 9 a 3, y yo estuve de 3 a 7. Entonces, nosotros creímos que por ser esas horas no iba a haber un flujo de reportes tan fuerte, pero realmente sí. No, nunca bajamos de estar mandando quizás 5 tweets por minuto. O sea, era un, a pesar de la hora. Uh-huh. Y también nos encontramos con una buena respuesta de la gente. Muchos muy agradecidos por la labor que se estaba haciendo, porque obviamente esa hora ya los medios de comunicación tradicional ya no están cubriendo, pero... Si nosotros nos mantuvimos al tanto de eso durante toda la emergencia. ¿Cuál era el tweet así que más se repetía, digamos? ¿Qué era la alerta más, que se veía más repetitiva, digamos, inundación en alguna calle o colapso de alguna montaña o algo, o qué? De hecho, el tema de los colapsos se ha estado viendo hasta el día de hoy, que nos están diciendo colapsa tal puente, colapsa tal lugar... O derrumbes, más que todo lluvias. O sea, sigue lloviendo intensamente a esta hora, llueve por este lado, llueve por esa parte, tengan precaución. Daban ganas de contestarles, no te creo. Sí, y ese era como el tuit más repetido. Y por otra parte, que también a partir del sábado fue que se intensificó el pedir ayuda. Entonces, a partir de nosotros sacamos la iniciativa en nuestra página de Facebook para poner una lista completa de los centros de acopio, de las cuentas que estaban recogiendo ayuda. Dimos a la tarea un poco de verificar las cuentas, a ver que no estuvieran siendo aprovechándose de la crisis, ¿no? También estuvo el caso de gente que preguntaba por albergues, e incluso el más dramático, de los casos más dramáticos que vimos, fue: mire, estamos acá y necesitamos que nos vengan a rescatar, personas en el Bajo Lempo, personas... Wow. En zonas de alto riesgo. ¿Esos venían de dispositivos móviles? Sí, de dispositivos móviles, que la mayoría viene de dispositivos móviles. La mayoría de usuarios nos reporta de móviles, el caso de los Blackberries o cualquier otro dispositivo con internet. Pero sí, esos eran como los más dramáticos, hasta preocupantes, podría decir. Increíble. Okay. Increíble. Okay, más o menos, ¿cuánta gente estuvo reportando durante el fin de semana? Sí, nosotros tenemos una lista más o menos de unas 75 personas que fueron los consistentes durante el fin de semana. Es decir, gente que estaba constantemente monitoreando, reportando, que iban viajando y nos iban diciendo: miren, por tal parte no se vayan, aquí hay derrumbes, aquí hay alguna cosa. Pero sí, nosotros hemos tenido un incremento muy fuerte de la cantidad de gente que nos no solo que nos sigue, sino que también nos reporta. Empezamos el fin de semana con alrededor de 10,000 usuarios, luego ahora ya son casi, ¿qué? 13,000. Entonces, sí hay mucha gente que nos está reportando. Los organismos de emergencia también acudieron a Alertus, ¿verdad? Correcto. Estuvimos tratando mucho con, por ejemplo, con la gente de Fovial, que nos reportaba ellos, más que todo por mensajes directos para que nosotros lo difundiéramos. Entonces nos usaban de esa manera y nosotros pudimos dar las alertas. El Ministerio de Obras Públicas, la Cruz Roja, personas del Cuerpo de Bomberos. Comandos de salvamento. Comandos de salvamento. Y gente particular que también está involucrada con eso. Incluso también otro de los usos repetidos durante el fin de semana fue, miren, yo estoy en tal centro de acopio, necesitamos estos materiales, o este es lugar centro de acopio, este lugar centro de acopio. Y la gente como utilizando el medio para eso. Espérate un paréntesis antes de que hagamos otra pregunta. Ale. Hola. ¿No se la han llevado, mamá? ¡Wow! Aquí estoy. Que llegó un momento en que el pájaro fue como... como que ya la agarré. Ok, qué bueno saber que está viva. Continuemos. Pregunta Nelson. Quisiera saber, ¿cuáles son los centros de acopio que actualmente están reportados, de los que se tiene conocimiento actualmente? ¿Hay en todos lados? Sí, hay una gran cantidad de centros de acopio que todavía siguen funcionando y nosotros los tenemos disponibles en nuestra página de Facebook. Para los que la quieran visitar, facebook.com/alertux. Ahí hay una lista de centros de acopio que hemos tratado de mantener actualizada. Dentro de los que podemos mencionar, por ejemplo, las oficinas de Un Techo para Mi País, en Antiguo Cuscatlán, FUSAL, Joven 360, CIFCO, todas las sedes del Partido Arena, Comité de Proyección Social, todas las alcaldías a nivel nacional, todos los supermercados superselectos, iglesias como Iglesia Cristiana de Jerusalén, Iglesia Josué, Iglesia Elim, el Centro Cristiano Internacional, muchas parroquias también se han habilitado, Prismar Santa Elena. ¿Por qué hay tantos centros de acopio? Pues porque realmente yo creo que ha sido algo como de la necesidad de la gente. Muchas veces uno no puede ir directamente a los lugares, en el caso, por ejemplo, de... Facilitar a la gente, sí. Y ha sido como iniciativa, porque nosotros también como Club Rotario se habilitó un centro de acopio así de emergencia en las oficinas de Constructora Betón, ahí en la Colonia Escalón, y se dieron fondos del club también para llevar a Caluco, porque nos llamó el padre de Caluco, que tenía de un día para otro, creo que fue del viernes para el sábado, más de 300 gentes en la iglesia. Y no tenía comida ni nada que darles. Y se coordinó con el grupo de la Radio Scan que fueran a dejar una ayuda, pero la móvil se regresó porque no había paso. Ahí creo que se había colapsado el puente de Ateos. Sí. Entonces el día siguiente, el día lunes, este lunes pasado, fueron los rotarios en camiones así de empresas grandes y la policía no los dejaba pasar, pero cuando dijeron que eran rotarios pasaron. Y mira, la gente cuando llegaron a Caluco estaban tan incomunicados que la gente ya tenía una buena cantidad de horas de no tener nada, ni alimento, ni ropa, ni nada. Así que les cayó súper bien ese donativo y quiero decirles que el sábado ya se está recabando más cosas para llevarles más, porque ahí se dieron cuenta de que en la iglesia del padre habían hecho como un albergue, pero habían otras localidades de ahí de Caluco también, otros cantones, que estaban más aislados y que de ahí sí estaban, que no tenían nada. Y no había llegado nada de ayuda por el mismo aislamiento de los puentes, etcétera. Y quizás por eso es la cantidad de centros de acopio, porque uno como ciudadano de a pie no se le facilita. Y esa fue la lógica, por ejemplo, de la iglesia donde yo asisto. Uh-huh. Fue la lógica, bueno, pongamos un centro de acopio, no dejemos que los jóvenes o que la misma feligresía de la iglesia vaya a dar las cosas, sino que esto que lo recaudamos aquí, lo clasificamos, lo llevamos a un centro de acopio y que se distribuya. Excelente. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios. Uh-huh. Pero si uno llevando un centro de acopio, una libra de arroz, una libra de frijoles, algo así, es, bueno, como decía la madre Teresa, es una gota de agua, pero sin esa gota de agua el mar no sería el mismo. Entonces, claro. Y hay gente también que se ha quejado en el sentido de que dicen de que algunos centros de acopio los los tienen saturadas las bodegas y que no se moviliza. Lo que pasa es que es una gran logística, pues no solo es de ir a dejar y como disparos al aire que vas a llegar con 200 colchonetas y tal vez ya les llevaron de otro lado. O sea, no es solamente de ir a repartir. Hay que ver primero cuál es la necesidad y canalizarla para hacerlo de una manera eficiente. Y Nelson, en esta emergencia, aparte de los centros de acopio, también surgieron cuentas a las cuales la gente puede donar directamente. ¿Cuáles son las cuentas que se han verificado y cómo las verificaron? Bueno, esa es otra de las cosas que uno, como tener experiencia de vivir emergencias, como tenemos aquí todos los salvadoreños, desde los terremotos hasta todas esas, siempre se da el caso de que hay gente que de mal corazón, oportunistas, que se quieren aprovechar de eso. Entonces, lo que nos dimos la tarea es que cuando nos empezaron a llegar las cuentas, los números de cuenta, empezamos a llamar a los titulares responsables de esas cuentas, como bancos. Instituciones, organizaciones no gubernamentales, y empezamos a llamar. Y de esa manera fue como que pudimos verificar. Una de las cuentas que está es una cuenta del Banco Agrícola, se llama CETEF, Emergencia El Salvador, y es la número 0590-0575-74-5. Y la repito, si alguien está interesado, 0590-0575-74-5. En el Banco Agrícola, que es una de las cuentas habilitadas para donar a El Salvador, se pueden realizar donativos desde el exterior del país y está canalizada a recibir la ayuda para la gente. Entonces nos dimos a esa tarea y esa es una de las cuentas a través de las cuales uno puede ayudar. Qué bueno. Ok, Nelson. Y ahorita, hoy por hoy, estamos miércoles, ya digamos que la crisis, lo que vivimos más duro, quizá empezó el día viernes, durante el fin de semana. Ayer tuvimos unas horitas de sol y hoy otra vez empezó a llover como todo el día, sí, debido todo, ahora. Todo el día, todo ha estado feo. Ahorita, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles calles están con bloqueos? ¿Cuáles hubo evacuaciones por todos lados? ¿Cuáles zonas son las que están más comprometidas ahorita? Bueno, el día de hoy lo que tuvimos fue que empezaron a haber un poco de emergencias más serias. Ya la mayoría de gente que necesitaba ser evacuada, gracias a Dios, ya ha sido evacuada. Hay alrededor de 30 personas que sí fallecieron, pero, por ejemplo, se habla de más de 32,000 evacuados, que a estas horas ya han de ser muchos más. El problema que sí tuvimos hoy fue que ya, debido a la saturación del suelo y a que hay muchas estructuras que no están aguantando, que hoy hubo colapsos de estructuras. Hubo, digamos, puentes que se empezaron a caer. Por ejemplo, la calle a la Libertad, hay personas en estas colonias de San José Villanueva, las que están arriba, que tienen días sin poder salir y no se ha habilitado el paso. Los Chorros continúan totalmente cerrados por el peligro que representa. Incluso estaba oyendo que le iban a cerrar por horas. Creo que de noche está totalmente cerrado ahorita. Sí, tiene intervalos en el que se mantiene abriéndolo, cerrándolo, depende cómo las autoridades evalúan y porque también no se puede cortar una vía de comunicación tan importante. Pero también, aparte de esos lugares, se tienen, por ejemplo, derrumbes, se tienen por la misma situación y empeoraba hoy porque ha estado temblando y era uno de los temores de nosotros. Han habido algunos movimientos sísmicos que con la situación de los suelos ahora, las montañas, los aludes, eso está como un poco viniendo a agravar la situación. Okay. ¿Y cuáles zonas son donde tú dirías no sería bueno pasar? Realmente a esa hora no tengo el reporte, pero si ustedes pueden seguir la cuenta de Nosotros Alertos, o sea, llevamos hace como 20 minutos 49,061 tweets y contando desde que empezamos, ¿verdad? Pero estamos constantemente monitoreando, estamos constantemente dándole seguimiento a los lugares de peligro. La recomendación sigue, no salir de las casas a menos que sea emergencia. Yo creo que eso es lo mejor, o sea, si no hay necesidad de salir de un lugar seguro, es mejor quedarse en un lugar seguro, porque uno se vuelve más parte del problema que de la solución cuando sale sin razón. Exacto. Mira, yo estoy pensando que esto de Alertux se está volviendo algo que ya es indispensable para la gente. Entonces me pongo a pensar qué va a pasar el día que, ojalá que no, pero sabemos que vivimos en un país sísmico, si viene un terremoto, la gente va a abocarse a las redes sociales, a leer Tux y todo, y qué va a pasar con ese número máximo que se tiene, que para que se bloquea y todo, porque en un terremoto también la gente va a querer saber cómo está la situación en X lugar o sus familiares, etcétera. Pues es una buena pregunta y creo que nosotros como Alertus nos estamos haciendo, cada vez con cada experiencia aprendemos un poco más, nos estamos haciendo expertos en manejo de crisis, en manejo de crisis, no es la primera vez que lo pasamos y ya hemos tenido casos de saturar el Twitter antes, saturar, llegar a ese límite, digamos por ejemplo, el caso más común donde lo saturamos es viernes, que cae además día de pago, es la hora pico de tráfico y está lloviendo, entonces esos días es totalmente, se satura el Twitter a ley. Y si juega ese día la selecta o hay concierto peor, de alguien. Es peor todavía. Entonces, bueno, uno, que como operarios nos estamos acostumbrando a ello. Y estamos haciendo un poco más eficientes ahora. Y tal vez no, tenemos movimientos de manos así medio no controlados, pues, pero estamos aprendiendo eso. Y habría que buscar otros medios. Realmente tendríamos que buscar soluciones Yo creo que dosificar. Yo creo que la experiencia les va a ir diciendo a ustedes qué alerta vale la pena y qué alerta no. Por ejemplo, sigue lloviendo, creo yo que no. Entonces, ustedes van, yo me imagino que la experiencia les va a ir enseñando que sí y que no para dosificar los tweets. Que lo hemos hecho y otra de las cosas que hicimos es que como política Alertux tiene el agradecer a cada una de las personas que nos envían porque realmente Alertux no tiene, nosotros no tenemos reporteros que anden por la calle, sino que los reporteros somos todos. Es que Nelson, yo ahí le voy a interrumpir porque lo que acaba de decir Nelson me lleva a algo muy, muy, muy importante. Yo sí quiero ser muy enfático que Alertux no es un medio de comunicación. O sea, nosotros no somos un medio de comunicación, nosotros no somos la prensa gráfica ni el diario de hoy, o sea, lo que es Alertux es una plataforma de alerta ciudadana, son los ciudadanos los que se están alertando entre sí, ¿ya? Entonces, por eso es que Nelson dice, nosotros por política sí necesitamos o creemos que tenemos que agradecer a los ciudadanos que están participando y que están ayudando de que la ciudadanía esté mejor informada como consecuencia de la misma iniciativa ciudadana. Okay. Y eso es algo de lo que en casos de emergencias sí dejamos de hacer, dejamos de mandarle un agradecimiento general a cada individuo porque eso doblaría el número de tweets y necesitamos usar eso para continuar informando. Entonces lo que hacemos es de cuando en cuando, gracias por todos los reportes que nos están llegando y seguir informando, seguir dando datos que puedan servirle a la población. Okay, Nelson, también veo que tienes ahí a la mano los números de emergencia. Tal vez nos puedes leer algunos de los números de emergencia más comunes para las personas que nos están escuchando aquí en el país también. Sí, nosotros también tenemos este listado, se llama un directorio de emergencias, disponible en la página facebook.com/plecaalertux. Y obviamente las emergencias al 911, la Alcaldía de San Salvador, el número que ha habilitado para la emergencia es el 2511-6125. La Cruz Roja, que es el 2239-4930. Cruz Verde, 2260-2454, Bomberos, 2271-1244, Comandos de Salvamento, 2221-1310. Y en esa misma lista se pueden encontrar las oficinas de la PNC por región y delegaciones específicas que nos han hecho llegar, también muchos de los usuarios, gracias a ellos, para poder armar este consolidado de teléfonos. Y no había pensado en bomberos, fíjate, uno piensa solo en fuego, ¿verdad? Pero en realidad creo que han de haber hecho alguna labor de rescate, etcétera. Sí, de rescate. Y hablando de eso, Nelson, ¿cuáles son quizás algunas de las historias que ha vivido Alertux en este tiempo que recordás quizás con más cariño? Bueno, este era uno, creo que cuando pasó esta situación que les voy a contar, sí yo me sentí wow, qué chivo poder ayudar a la gente, poder estar trabajando en Alertux. Y fue uno de un paro de buses que se dio hace poco en el país. Han habido varios paros, pero fue este año. Yo estoy trabajando con Alertux desde marzo de este año. Y sucedió que en uno de los paros de buses, una persona reportó, miren, estamos aquí en una estación, habemos tantas personas y no hay servicio. Entonces, Y nosotros como política, todos los tweets valen lo mismo y todas las opiniones cuentan. Entonces lo retuiteamos y alguien me preguntó, yo estaba operando el servicio, alguien me preguntó ¿a dónde están y cuántas personas son? Entonces empezamos a hacer la comunicación entre las dos personas. Y bueno, estamos aquí, somos tantos. Y empezamos a hacer eso y yo normalmente, o sea, en mi trabajo normal, solamente mandando las alertas. De repente me cae un tuit de la persona que había reportado que estaban sin transporte en un lugar y me dice, gracias, ya nos pasaron a traer, nos dijeron que vieron la noticia en Alertux y ahorita ya no están dando ride. Entonces fue uno de los casos que dije, wow, bueno. ciudadano. Y esas son de las que conocemos. ¿Cuántas habrán que no conocemos? Claro. Y es iniciativa ciudadana, o sea, es entre los ciudadanos. Uh-huh. Y eso, o sea, hay gente que, por ejemplo, ha utilizado Alertux de tantas formas diferentes como para comunicarse con otros ciudadanos. El más común es el del tráfico y las... Hemos subido también unas felicitaciones, un álbum de felicitaciones que nos llegan de los usuarios y que realmente no son para nosotros, sino son para los mismos usuarios. Es Alertux, somos todos. Y, por ejemplo, el tráfico, gracias porque me evitaron ese tráfico, gracias por esto. Ha habido gente que, por ejemplo, se pone, miren, estoy en una cancha ahorita en una de esas canchas que alquilan y me faltan 5 para el equipo, ¿quién se apunta? Y lo retuiteamos y la gente empieza a llegar o... miren, saben a cómo... Emergencia, eso sí. Es una gran emergencia. Sí, emergencia. Y cuidado que hoy te van a empezar a mandar las invitaciones de las piñatas. De la selección nacional la van a pedir que le mande jugadores. Bueno, lo hemos hecho los goles, por ejemplo, en esta época. Hace poco hubo tantos partidos de Barça-Madrid. La gente nos preguntaba cómo van 1-0. Algunos se enojaban por quién iba ganando, lo que sea. Pero solo es información. Es que Alertux es más que tráfico, porque es cierto, claro, que la gente busca información de tráfico y a veces es un tema importante, pero lo cierto es de que Alertux es muchísimo más que tráfico. Nosotros lo único que hacemos, somos facilitadores, es un intercambio de alertas entre la ciudadanía. Yeah. Correcto. Okay. Bueno, ya antes de ir... El mapa está fabuloso, te cuento. Ya te metiste al sitio. Sí, en el alertux.com, donde están todos los iconitos de todas las cosas que han ocurrido, ¿verdad? Correcto. Y actualmente no es necesario tener Twitter, vea. Con solo que tenga Facebook. Entras a alertux.com y ahí puedes ver, por ejemplo. No, pero yo digo para si lo andas en tu móvil. Hay varias formas en las que la gente nos puede reportar a Alertux. Nos pueden reportar a través de web móvil, a través de mensajitos, a través de Facebook, a través de Twitter e incluso en la página web. Uno puede ingresar en su página web y puede ellos mismos pueden puntear en el mapa si algún asalto, alguna luz, hemos activado ahorita las de inundación, las de evacuación o eso, y lo puede hacer la gente desde de su computadora. Aquí están los centros de acopio, por ejemplo. Por SMS se puede. Correcto. O sea, esa era la pregunta que para al 3733 Alertux seguido de la alerta. Ah, qué chivo eso. Y eso es gratis. O sea, enviar una alerta es gratis. Uh-huh. Así que, bueno, felicidades para Alertux. La verdad que sí me siento bien contento del papel que se jugó y que se sigue jugando. Para poder ser intermediario entre todos nosotros, porque la verdad es que todos tenemos alguna pieza de información que queremos compartir y a veces solo llamamos a nuestra mamá o llamamos a nuestra esposa y mira, por ahí no te vayas, pero en realidad ahora yo creo que con este tipo de herramientas todos podemos compartirlo con todos, ¿verdad? Compartirlo con todos los demás. En nuestro grupo era Luis, ¿verdad? El que nos mandaba. Sí, en nuestro grupo era Luis, el encargado de las alertas. Pero ya le valimos. ya está Alertux, nos dijo. estaba viendo ahí un par de mensajes de la Ale Mejía. Hola, Ale. ¿Ale? Pues sí se la llevaron. Los pájaros. Ay, bueno, se desconectó la Ale, pero aquí nos envió un par de mensajes. Omar, si haces la voz de la Ale y nos los lees. Vaya. No, mejor no. No, la vamos a hacer normal. Dice Ale que en los Estados Unidos ustedes pueden hacer llegar su ayuda para toda la gente que necesita ahorita esta ayuda a través del consulado de El Salvador. Emergencia 2011, se puede mandar un money order o cashier's check. La cuenta es el Consulado del Salvador, Emergencia 2011, del First National Bank del 6600 Mission Street, Daly City, California, 94014. Esa es la manera oficial a través del Consulado de El Salvador en San Francisco que va a una cuenta común de los organismos encargados en El Salvador. También dice que se puede hacer a través de SAHF, que es el Salvadorian American Humanitarian Foundation. Ya lo iba a leer en español. Y no. Humanitarian Foundation. Que son partners con FUSAL. Se puede enviar un texto con la palabra Salvador al 20222 con un donativo de $10. O sea que se puede mandar un mensaje de texto con la palabra Salvador al 20222 y eso va a generar un donativo de $10. Y dice que ahorita ya está organizándose con los amigos de Un Techo para Mi País para ver si pueden hacer una mini teletón. Porque dice que estos muchachos van a ayudar muchísimo en la reconstrucción. Yo creo que este proyecto va a retomar. Porque ahorita solo hemos hablado de la pura emergencia. Sí, pero, las colchas y la comida. Exacto, de la gente que hay, eso es cierto. Pero esta gente va a tener que reconstruir. Sí, hay gente que la casa se la llevó el río, pues. Entonces no van a estar en albergues toda la vida, ¿verdad? Bueno, uno de las alertas que vi el fin de semana que empezó, hey, en Salinitas ahorita no para de llover, no sé qué, y de repente fue como, bueno, ya se perdió todo, ya. Esta zona ya quedó toda el pueblo. Uh-huh. Ajá, ya está ido, estamos todos en albergues. Uh-huh. Y no queda nada más que esperar para volver a construir algo. Yeah. Bueno, pero ahí está. Dice Ale también, Guillo, que le mandes algún contacto de los Rotarios en los Estados Unidos para ver cómo puede ayudar a canalizar ayuda. Excelente. Y a Alertux dice Ale que gracias, que ya estuvo sintonizada el domingo en la noche. Fue una gran ayuda y de verdad que desde la distancia los ha seguido y que han sido valiosísimos. Así que un saludo ahí especial para Alertux. Bueno, ya vamos cerrando. No sé si se me queda alguna pregunta en el tintero. ¿No? ¿Te sentís cómodo? Sí. ¿Sí? ¿Estás tranquilo? Bastante. Va, excelente. No me preguntes si tengo hambre. Esa es otra cosa. Ey, había Sprite y nadie se sirvió. Hombre, en mala onda, nos lo ofrecimos a los invitados. Así que no teníamos sed. Es que empezamos temprano, fíjate. Sí, no es hora. Vos decís no, que hasta ahora... Que normalmente a las 8, todavía falta una hora para... Chilate con un hígado. Sí. Todavía es la hora en la que salía con café. Sí. ¿Te saliste temprano del trabajo? Sí. ¿O has estado yendo a trabajar? Sí, bueno. Pregunto. Sí, lo que pasa es de que me tocó ir a dejar una póliza a la casa de bueno, una vecina, vive como una cuadra. Uh-huh. Entonces fui a dejar eso y después ya te quedaste llegué por allá. A la casa y no sé ustedes con sus hijos, pero al menos el mío está como que es león enjaulado. O sea, no ha ido a los kinder y está. Bueno, ayer él sabe que no tiene que manchar paredes. Ayer le valió. Hizo un submural. O sea. Yeah. Y casi, cuando lo regañé fue casi como, ok, sumi, ¿verdad? Mira, lo otro que lo que me pasó ayer fue que se trabó la, pues, como por toda esta edad. Ah, sí. Que no me quedó encerrado, pues. Hombre. Me costó abrir la puerta. Ya, sí. Ya iba a sacar el hacha, digo, para volármela. Sí, pero sí. Tengo una puerta así también. Se han inflado. Se hinchan con la humedad. Sí, sí. Sí, sí, ahorita es mejor dejar las puertas abiertas porque está... También, no sé si han escuchado, a veces se oye como chillidos en los carros por las fajas, que eso me explicaron que es porque como les entra agua... Entonces se hace una pequeña como corrosión en la faja y hasta que la corrosión termina de pasar es que ya no ya deja de hacer ruido y también como que se dilata un poco con el clima la faja y entonces queda floja y ya hace más ruido. Dilata en el sentido de que se hincha. Textual o que se tarda, que dilata. Oh my gosh, espérate. Wow. Ramón, venga para acá. Contestaste vos solo eso. Gracias. Bueno, hablando de contestar, vamos con el test de guanaquismo 2 y 2 para nuestros invitados de ahora. Este es el test de guanaquismo. Bueno, en estos momentos, mis queridos amigos, les van a lanzar el guío 2, término guanacos, para traducir al español universal. Comenzamos con el Rochi. Pero si tienen toda una Biblia de palabras, eso es desventaja, porque ustedes tienen todo. Bueno. Gran libro. Hagamos nuestro podcast. Más grande que el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vaya lic. Fáciles. Vueltegato. Ah, vueltegato. Yo daba vueltegato de niño. Es dar vueltas de cabeza y rodando, ese vueltegato. Otra. El no, gracias a Dios, no. No, los carros de vez en cuando dan vueltegato y aparecen en alertas también. Ok. Correcto, vuelta o salto que se va tirándose al suelo con las manos y haciendo girar por el aire las piernas estiradas. O si no, vuelta o cambio brusco y total. Me dieron vueltegato, dice Gem. Muy bien. La siguiente palabra para Lick Roche también. Vergazal. Un montón. ¿De qué? Un montonazal de cualquier cosa. Correcto. Gran cantidad de cosas. Vaya, lo pasó. Ay, 100%. Nelson. Dígame. Tetunte. Dígase de volado, chunche, cosa, artefacto, cualquiera de esos. Piedra, no sé. Es la primera acepción, piedra. También dice cabeza. La tetunta, no me da la tetunta. Es el mono tetuntudo. Tipo muy duro de la cabeza. Tonto, dice. Tres piedras y un tetunte. También se dice tres piedras y un caliche. Vaya, siguiente palabra. Chiruste. Chiruste. Tal vez chipuste, que es como una protuberancia, pero chiruste sí. Out, ponchado. No, tenés que. ¿A qué te suena un chiruste? Un chiruste, no sé, una protuberancia en una masa o algo. Correcto, ajá, va bien. Eso, una irregularidad en la superficie, ya que hay que traducirlo. Ya ha salido un chiruste. Es un pedazo o bodoque de algo masoso, dijo masa. Está bien. Pero tiene otra característica. Vamos a ver, Robby. Un chiruste, además de masoso, ¿qué es? Pegajoso. Húmedo. Pedazo o bodoque de algo masoso y húmedo. Así que cuidado con los chirustes que se desprenden de los... De ahorita de los... De los pájaros de allá del Aleo. No. Ah, eso también. Eso eran pterodáctilos, mira. Y se enojó porque le dijimos que vivía en el cementerio. Tarkus fue. Bueno. Tarkus fue. Halloween y todo eso. Sí. Bueno, les recordamos también que estamos colaborando con la Fundación Contextos. Yeah. Le puede entrar a con-textos.org, ahí está el botón donate, donde ustedes pueden donar desde $1 para allá. Pongan la palabra charamusca para que les mandemos completamente gratis un episodio especial y exclusivo de Los Vientos de Octubre, grabado por nosotros con algunas personas más que nos han colaborado. Ya. Yeah. Y dice la Ale que no se enojó, dice, sé que se desconectó simplemente porque ya no quería hablar contigo. Bueno, señoras y señores, vamos llegando rápidamente al final de nuestro episodio. Agradecerles a nuestros invitados de lujo por habernos acompañado. Gracias, Lecrochi, gracias, Nelson. Gracias a ustedes por la invitación y un gusto haber estado acá. No, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los ciudadanos que han hecho uso del sistema de Alertus, y unas gracias muy especiales a Nelson y a todo su equipo, porque realmente ha sido admirable la pasión con que le entraron al manejo de la crisis. Muchísimas gracias. Yo hubiera mandado un Alertus, tráiganme comida. Centro de acopio. Sí, que tengo hambre. Cambiándole la dirección, un centro de acopio. Comida preparada, por favor. Bueno, felicidades. Gracias, Omarcito, Guío y Ale. Right. Felicidades a Ale también. Esperamos una invitación formal, seria y pronta para ir a visitar ese zoológico allá. Zoológico del Ale. Bueno. Aquí no hay búho ya. Bueno, muchas gracias también por estar con nosotros. Les dejamos y les esperamos que la próxima semana tengamos mejores noticias. Pásenla re bien. Recuerden, El Salvador es un país bonito. Hay que venir a verlo. Y si están lejos, llévenlo en el corazón. Un abrazo a todos. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.